Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Un conejo despistado. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tengo yo! ¿Qué es esto? Se busca conejo para presentaciones personales por televisión. Oportunidad para hacer carrera en la televisión. Ya es tiempo de que la televisión descubra mi talento. Estación QTTV, aquí voy. QTTV, Centro de Televisión. Estudio K, ensayo. ¡Espléndido! ¡Fabuloso! ¡Es justo lo que estábamos buscando! ¡Más arriba! ¡Eso es! ¡Ahora siéntese en el cojín! Oye, momento, calvo con nariz de zanahoria deshidratada. ¿Qué tiene que ver con mi carrera en televisión estar sentado en este cojín? Pues verá, la mayoría de la gente tiene que empezar desde el fondo de la escalera, pero usted empezará desde arriba. ¡Usted nos agrada! ¡Ah! Bueno, eso está bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¡Uy! ¡Ya lo descubrirá! ¡Vaya! Me parece que voy a subir muy rápido en este trabajo. La hora del cazador con Elmer Gruñón. Hola, amigos televidentes. Una vez más, la compañía Guanejos Frescos Congelados les presenta la hora del guasador, con consejos útiles de cacería de su servidor, Elmer Gruñón. Y hoy tengo una sorpresa para ustedes. Les voy a enseñar el procedimiento apropiado para rastrear, sacar y volar en pedazos a un guanejo real. Cuando dé la señal, el guanejo saltará de ese agujero y yo le dispararé. Ahora no haga nada, nada de ruido. Lo primero que hago es seguir sus huellas. Luego me paro a una distancia apropiada del agujero. Levanto la mano y doy la señal. Oigan, ¿qué sucede? ¿Quién fue? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Oye, no hagas eso! ¿Qué estás haciendo? Se supone que yo soy... ¡Shh! ¡Silencio, conejo tonto! ¡Estás arruinando mi programa! ¡Todos te están mirando! ¿En serio? Uh-huh. Bueno, pues déjalos que vean, viejo. Después de todo, vinieron aquí a ver mi debut en televisión. ¡Oye, espera un momento! ¡Vuelve aquí, conejo cobarde! ¡Estás arruinando mi programa! Programa interrumpido temporalmente. No se vaya. ¡Pero qué mal genio! He oído hablar de los celos profesionales entre los actores, pero este calvo está exagerando. ¡Oye, guanejo! ¡Ven para acá! Ah, no. Heriste mis sentimientos. ¡Bienvenido! Diga la palabra mágica por $1,000,000. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Y a qué se dedica? Elmer Gruñón, soy cazador. Estoy buscando un guanejo, uno malvado y guaco. Ah, un conejo fresco, ¿eh? A ver, señor Gruñón, por $50 ha dejado de pegarle a su mujer. Conteste sí o no. Elmer Gruñón, y soy bueno, yo y usted... Ah, bueno. Ah, mientras se decide, me cambiaré esta ropa mojadita y creo que me secaré el bigote. ¡Oye! ¡Eres el guanejo! ¡Ah! ¡Me viste la colita! Estudio E. Usted se lo buscó. ¡Tú te lo buscaste! Estudio T. Liberache. Jorge, Es mi hermano Jorge. Pero ven aquí, Jorge. Llévale este candelabro a nuestra madre. Hice eso porque quería que mi programa terminara con una sorpresa. ¡Ven aquí, guanejo traidor! Prometí eliminarte en mi programa. Señor, ¿ha visto a un guanejo de orejas largas por aquí? ¿Eh? ¿Ahí? ¡Gracias! Buñuelos Crujientes presentan Usted Estuvo Ahí, recreación de la última batalla de Costa. La enfermería está al fondo. Ay, muchas gracias. ¡Oh, Dios! Tengo que guayar a ese guanejo. Mi guarrera estará arruinada. Ahí estás. ¿Dónde estabas? En el baño, ¿verdad? Sales en 3 minutos. Vamos, vamos, vamos. Date prisa. Disfraces para fiesta. Ese es tu disfraz. Muy bien. Rápido. Póntelo. ¡Deprisa! ¡Ay, qué bonito! Pero yo... Pronto entra ahí. ¿Llegas a su agujero? Levanto la mano y doy la señal. ¡No! ¡No! ¡Guanejo, yo te voy a dar! Oye, tranquilízate, toma un puro. ¡Cielos, qué carácter!